lograr tranquilidad. Míralos corriendo van, qué felicidad, cómo juegan juntos sin pelear. Veo que nosotros los queremos imitar y algún día sé que al fin lo podremos lograr. Tranquilidad.